Pero ahora sí te quiero traer a la cuestión local que Muy bien, muy bien. no es menos interesante. Bueno, hoy contamos en el programa que un periódico local da cuenta de la entrevista que hicimos con una de tus pares. No quiero decir compañera de banca porque técnicamente no lo es. Hablamos de Valeria Rodríguez, que también es una de quienes se proclama presidenta del bloque de la libertad. Avanza y bueno, allí dice que no reconoce esta cuestión de privilegio que votaron en la última sesión del Consejo Deliberante. Vos también votaste por la positiva en esta cuestión, que se va a presentar a labor deliberativa. A mí no me queda claro si vos participás o no, toda vez que formalmente no se te reconoce como integrante de un bloque por temas que ya hemos charlado, pero la pregunta es. Desde tu espacio, me refiero tanto vos como Vanina, ¿qué piensan hacer si ella se vuelve a presentar en este espacio que entienden que no le corresponde? Bien, primero que nada te agradezco por las palabras del final de la primera sección. Siempre para mí un placer charlar de economía general y obviamente agradezco el nivel de esfuerzo que le pones a las preguntas y tu nivel de conocimiento porque hace más rica la charla. Con respecto a esto, son varias las preguntas, son Sí. varias las cuestiones. Reglamentariamente, nosotros por una cuestión de decisión propia, no generamos una decisión a partir de una. Sí, diría que es una decisión forzada porque fue en diciembre cuando la presidencia se arrogó un poder que no le tiene y decidió que el presidente del bloque sea Carlos Alonso cuando había una Lo decisión charlamos en de la empate. última entrevista, Exacto. es cierto. Bueno, la decisión ahí fue presentar una nota diciendo, bueno, en términos políticos somos dos bloques distintos, somos cuatro personas que piensan a nivel agregado, capaz, o a nivel general políticamente parecido, pero no nos íbamos a manejar de la misma manera dentro del Consejo. Por cuestiones reglamentarias, como bien decís vos, se nos toma como escindidos y demás, y eso no permite que ellos, tanto Vanina Lizoín como yo, estemos presentes en las reuniones de labor. Obviamente, por cuestiones lógicas del trabajo en el Consejo, de todos los proyectos, de todas las cosas que se discuten y demás, también por mi relación con el resto de los concejales, hace que sea simplemente una reunión en la cual todos luego vienen y me cuentan qué pasó y cómo avanza eso y también obviamente mis proyectos o nuestros proyectos con Marina los peleamos, si se quiere, en la semana y en reuniones de comisión y demás. Y por suerte hemos presentado muchos y entiendo yo valiosos y muchos están en su tránsito legislativo hasta si quieren el resto de los bloques y el Ejecutivo se puedan aprobar. Más allá de eso, con respecto a lo que me preguntábamos de la concejal Rodríguez, creo que mismo vos dabas la respuesta en la pregunta. Hubo una moción de privilegio que presentó el concejal Alonso con respecto al ingreso de concejales de otros bloques a su bloque sin su aval. Más allá de su aval como presidente, su aval como la representación de la mitad del bloque, junto con Marité Bonar en este caso, y su representatividad como presidente y como miembro de bloque, es decir, entendió que sus derechos estaban siendo vulnerados en este sentido como concejal y además como presidente del bloque, y creo que el Consejo, como no ha hecho en otras ocasiones, y me puedo sentir en ese caso tocado, si quiere, o con algún atributo al respecto, pero sí lo ha hecho en este caso, que es respetar la institucionalidad y el reglamento del Consejo. Y se entendió que los derechos del concejal Alonso estaban siendo vulnerados por este ingreso intempestivo de algunos concejales de otros espacios. Con respecto a la representación o arrojarse en la representación de la Libertad Avanza, bueno, vos lo has visto, Juan, y creo que ya pasó un año desde diciembre donde se empezó a debatir esto. Yo no creo que algún bahiense que le interese un poco la política no vea a Oscar Lieberman, a mí, si se quiere, en segundo término, a Vanina y a nuestro equipo, como la representación de Javier Milei en Bahía Blanca. Creo que no hay ya ni un ápice de discusión. Sebastián Pareja es el presidente del partido en la provincia de Buenos Aires, está en contacto directo, venía para acá, está escuchando palabras de él, entonces, y él lo nombra como coordinador Oscar y lo tiene como un referente no solo local, sino también con respecto a lo que tiene que ver con la región, por la importancia que tienen las delegaciones regionales acá en Bahía, que también responden a personas que fueron propuestas por nuestro espacio, que luego obviamente atravesaron un periodo de selección y de recursos humanos que las ubicó en su lugar, pero quien se quiera arrogar la representación del espacio y por hoy está equivocado y con respecto a lo que es la propia tarea del Consejo, creo que 20-4 salió la votación, con votaciones de los diferentes espacios, donde se entendió que eso no se puede hacer. Entonces, no respetarlo, no respetar la norma o la decisión de los ediles, creo que siendo un precedente bastante complicado para el Consejo y también algo institucional que no nos deja bien parados como órgano deliberativo ante la ciudad, ¿no? O sea, ¿con qué? No quiero usar la expresión con qué cara, pero sí. ¿Con qué facultades yo luego apruebo o desapruebo una ordenanza, decreto, resolución exigiendo a determinada institución, a determinado nivel de gobierno, como son la provincia, la nación, el municipio, cuando lo hacemos nosotros en el consejo, o promulgamos una ordenanza que regula la determinada actividad o situación del día a día, cuando no estamos respetando la normativa dentro del consejo? Entonces, es muy difícil o es un terreno muy complicado y donde el Consejo tiene que encontrar los mecanismos de resolución para esto, porque estamos trasladando una problemática tal vez política, de bloques o de conformaciones, que está atravesando ya la institucionalidad y que obviamente tiene una pérdida del valor institucional que repercute en el día a día de los bahienses y que repercute en la confiabilidad y credibilidad que tiene el Consejo como institución. Y cuando las instituciones empiezan a perder valor, sabemos las consecuencias que tienen sobre las dictaminaciones y demás. Entonces creo que es algo bastante duro, que es algo bastante complicado y que es una situación donde el Consejo tiene que encontrar los mecanismos para salvaguardar la institucionalidad y el respeto que tiene que tener por parte de la ciudadanía un cuerpo que representa a las agrupaciones más votadas en las últimas elecciones. Creo que la solución va por ese lado y entiendo que llevarse de prepo o no respetar las decisiones del Consejo siendo un precedente muy fuerte, sea quien sea el que lo haga. Seguro. Me diste pie para varias preguntas. Voy por el principio y discúlpame si por ahí buceo en cosas que pasaron en diciembre. Hay algo que yo te pregunté en la entrevista, que fue cómo fue el método de elección de Carlos Alonso como presidente de bloque. Vos ahora lo acabás de ratificar, pero quiero confrontarlo con lo que dijo acá en este programa la presidenta del Consejo Deliberante, Marité Gonard, que yo le pregunté por esta, voy a decirlo en estos términos, versión, no porque descrea de vos, sino porque son justamente, claro, son versiones, y dijo lo siguiente: ¿te querés poner los auriculares para poder escucharlo? Sí, y vamos con el audio. Cuando entrevisté a Mauro Reyes, me dijo que parte de la decisión tuvo que ver con que ellos no estaban de acuerdo con cómo se eligió a Carlos Alonso como presidente del bloque. Te quería preguntar por eso, porque ellos de alguna manera, o él de alguna manera, lo que dice que fue una determinación que vos tomaste unilateralmente en tu carácter de presidenta, sí, y que en realidad siendo cuatro y divididos en dos y dos, como bien vos decías, había un empate técnico y vos zanjaste esa disputa, digamos, por la fuerza institucional de ser presidenta del Consejo. No. Te quiero preguntar vos, sí, cómo lo viviste eso y cómo fue eso. No, no fue así de ninguna manera. Es más, la presidencia del bloque se eligió estando ir adelante. Ellos todavía... ¿Quién, perdón? De Mauro. Ah. Que lo charlamos con Mauro y con Carlos. Y digo, ¿vos te parece bien? Sí, me parece bárbaro. Bueno, si después cambian de opinión, porque... No sé por qué, habría que preguntarle, yo lo he charlado, no sé por qué. Es difícil, o sea que bueno, nada, no, la verdad que yo no lo viví de ninguna manera porque fue consensuado con ellos dos. Cuando entrevisté a Mauro. Bueno, eso es la... Nada, quería confrontarlo con vos para que de vuelta, digamos, ratificaras o rectificaras lo que has dicho, que me imagino cuál va a ser tu respuesta, pero quería también que la audiencia te escuche. Nah, rectifico lo dicho. No hubo ninguna reunión si no me hubiese presentado. O sea, no, yo soy una persona, vos me conocés hace poco tiempo, pero intento, como dijiste en principio, ser honesto intelectualmente y conmigo mismo. No voy a decir, sí, estoy de acuerdo con un presidente de bloque y ya lo te voy a presentar una nota dividiendo el bloque. No sería consecuente con eso. O sea, no entiendo. Bien, bien. Está bien, o sea, la situación ya pasó. Creo que genera un... Nada. Un problema partidario, no lo veo tan grave como la situación que está pasando hoy por hoy, creo que se resuelve puertas adentro. Hubo, obviamente, un atropello a los derechos de los concejales en este sentido, porque eran la elección de dos y dos, como bien decía vos. Sí. Hoy, por suerte, mi relación y la de Vanina Linsuain también con el concejal Alonso ha mejorado muchísimo, el diálogo es casi permanente. Obviamente, por pensar políticamente parecido, todos apoyamos a Javier Milei, y luego habrá representaciones provinciales y locales que cada uno respeta o toma en diferente medida, pero luego de esa, Alonso ha aumentado puntos, uno muy interesante con exenciones de tasas y más con fomento a la producción industrial, pero más allá de eso, creo que el diálogo ha mejorado. Es más, hoy creo que la mitad de la mañana la pasé dentro del bloque que correspondería a Carlos, así que estuve echando. Ahora, yo más allá del interés este, ¿no? De que vos ratificaras esto, me parece que tiene cierta actualidad, no tanto por la cuestión de fondo que tiene que ver con la presidencia del bloque, digo, si tenemos una presidenta del Consejo Deliberante que de alguna manera desliza que otro concejal mintió, como es lo que ella dice de vos, y que de alguna manera, yo, por cierta, la que estaría mintiendo es ella, digo, eso también da pie para que siga tratando de prepo al Consejo Deliberante y da pie para que no se haga cargo, no acate esta moción de privilegio que se tomó en la última sesión. Entonces, digo, yo escucho, te escucho a vos, escucho a otros concejales que dicen, bueno, habrá que encontrar una solución de fondo, pero van pasando las sesiones y no pasa. Y ahí te quiero preguntar, a mí me parece, yo tengo el análisis de que no se ha encontrado una decisión de fondo porque no se ha encontrado un presidente o presidenta del Consejo Deliberante. Vos, junto con Marina, en su momento, acompañaron al oficialismo entendiendo que por usos y costumbres le tocaba, ¿no?, la presidencia del Consejo ser del mismo partido político que el oficialismo. ¿Hoy mantendrías esa posición? Bien, con respecto a lo primero que decías, la verdad que yo no voy a acusar a nadie de mentir o no mentir, cada uno puede decir lo que quiera. Perfecto, cada uno puede decir lo que quiera. A la larga, este año de trabajo en el Consejo mostró cada uno cómo trabaja. Nosotros, junto con Marina, hemos tratado de estar cerca de los vecinos. Si uno revisa nuestras redes sociales, visitamos barrios, estamos cerca de diferentes instituciones y demás. La presentación de proyectos es continua, tanto de representación de los barrios con pedido para municipio, provincia, como también de gestiones con entes nacionales, como también de propuesta en tránsito, seguridad. Tenemos la suerte que Vanina es contadora, es economista, más o menos tenemos la suerte de puesta peor que el resto, pero sí con cierta facilidad. Entonces nos permite generar preguntas, dudas y hasta sugerencias en la fiscal impositiva del presupuesto, que creo yo son más que valiosos. Esa fue nuestra forma de trabajar, siempre de manera seria. Si vos te fijás, yo en mis redes sociales no ataco a nadie, no contesto agresiones, nada por el estilo. Y creo que del otro lado, u otros concejales o la presidencia y demás se han manejado de otra forma. Institucionales del Consejo, por las que hemos sido noticias, creo que siempre tuvieron involucrado a personas de las autoridades. Entonces, este año ha demostrado, no digo quién dice la verdad, quién dice la mentira, pero sí se quiere la forma de trabajar, la forma de manejarse y la forma de expresarse de cada uno. Más que nada para terminar, dar por zanjado ese tema. Con respecto a lo que es la presidencia, bien decís vos, creemos que en el principio había que llegar a una solución de consenso, y acá tomo palabras de referente local de Oscar. La solución de consenso no era un consenso de decir, démosle un poquito a cada uno. No tienen mayoría eso para poner al presidente. Bueno, darle ninguna ventaja al peronismo. El peronismo seguiría, el peronismo le llamo al Bloque Unión por la Patria. Sí. Seguiría teniendo 8 concejales, pasar a otros concejales, para sacar cualquier proyecto necesitado del resto de los concejales, para directamente meter un trámite sobre tablas, que muchos son sobre tablas, del estivo que vienen para el hospital, para demás cuestiones que hay que comprar, vender contratos y demás, salen en la última semana, entonces no pasan por las comisiones, necesitan las tablas, necesitan 2/3 del consejo, y las han tenido siempre por cuestiones de la ciudad. Entonces, no era darle nada al peronismo a la presidencia, no maneja nada la presidencia, más allá de estas cuestiones institucionales que había que respetar y de algunas cuestiones administrativas del consejo, que en el último año han tenido varias discusiones o muchos entredichos o muchas cuestiones que creo no están hoy por hoy clarificadas. Entonces, no era darle ninguna ventaja a Unión por la Patria, darle la presidencia. Y vamos a tener por ahí un diálogo más fluido entre el consejo y municipalidad. Creo que por eso se elige al presidente, claro, del legislativo, en ese caso, porque pasaría a ser un nexo. Y si uno se fija qué pasó en las cámaras provinciales y nacionales, volvemos a lo mismo. Provincia tiene 2 cámaras con presidentes de Unión por la Patria, porque ganó Axel Kicillof. Muy lamentablemente para mí, no paro de quejarme de las políticas de Kicillof, pero ganó. Y Dicchiara está de presidente en una cámara porque le toca. Sí. ¿Querés que Dicchiara sea presidente? No, pero creo que no llegamos ni a una sexta parte de la Cámara de Diputados. Y Cristina Kirchner mandó a su diputado a votar a Martín Menem como presidente de la Cámara porque es lo que corresponde. Entonces, entender que le da la presidencia por tal cosa en el inicio del mandato a Unión por la Patria, o que nosotros sí lo queríamos hacer por una cuestión institucional, sostener, vuelvo a lo mismo del inicio. Hoy pasado, lo mantendrían. Pasado el tiempo, todavía no terminé la respuesta. Pasado el tiempo, creo que la. O sea, generar la presidencia hacia otro lado, tirar la Bartola decisión entre muerte por negar algo, no fue la mejor. Que por hoy nosotros tenemos la condicionalidad de el mandato de nuestro partido. La realidad es que Unión por la no ha generado a nivel nacional los consensos necesarios. Léase, ley base, universidad, un montón de proyectos donde no hubo consenso y demás. Entonces, ya la relación de consenso, el intento del consenso para decir, bueno, solucionemos esto y pongámonos a trabajar. Ajá. Y claramente ha iniciado por parte de Unión por la Patria. No diría tal vez que es la situación específica en la ciudad, pero esto es un partido orgánico, es un partido que se está conformando y que ha crecido institucionalmente muchísimo y respondemos a lo que nos diga nuestro partido. Hoy por hoy la orden de nuestro partido es que los cambios tienen que ser siempre y cuando nos favorezcan políticamente a La Libertad Avanza. Hoy por hoy entendemos que ese cambio políticamente no sería bien visto, no sería favorable a la conformación partidaria por la disputa que hay a nivel nacional y si se quiere provincial también. Esa es una de las cuestiones. Y la otra de las cuestiones es que entiendo yo, y esto tal vez es una crítica, y mañana Álvaro Díaz, cuando me lo cruce en el consejo, charlaremos un rato y me va a decir qué dijiste ayer con Juani, pero yo no veo que el Bloque de Unión por la Patria tenga una abertura o el gobierno municipal tenga una apertura suficiente para el tratamiento de proyectos presentados por la oposición y demás discusiones que entiendo yo que se deben dar. Hay discusiones, hay tratamientos. No estuve en otros mandatos para saber cuál era la apertura de otros gobiernos municipales para compararlo, pero entiendo que se podría trabajar mucho más en conjunto. Entonces creería que esa discusión o entregar la presidencia de Unión por la Patria hoy por hoy es mucho más difícil, o mucho más difícil lograr esos consensos, porque no es la misma el consenso, valga la redundancia, del resto de los concejales para esta decisión. Por eso no es una cuestión de mezquindad de darle o no darle la presencia a determinado bloque, sino que creo que tiene que ver con lo que ha representado la lucha a nivel nacional y provincial y también las cuestiones de política local, la decisión de la presidencia. Eso lleva a, como decís vos, que no se pongan de acuerdo, que no salga un nombre, que no nos pongamos de acuerdo, que no salga un nombre porque cada uno pelea por lo suyo, presenta su postura, dice yo voto tal pero no voto tal, entonces si voto tal aquel no acompaña, entonces no tenemos los votos suficientes. Claro. Y esas cuestiones pasan porque además el comentario, no solo el consejo, sino afuera, es che, si hay tantos problemas con las autoridades, ¿por qué no las cambian? Es la pregunta recurrente. Y bueno, pasa esta cuestión. En economía se dice dilema del prisionero, sí, donde sí, no se ponen de acuerdo y terminamos en la peor solución para todos. Ahora, ¿el candidato de tu espacio sos vos, Mauro? Sí, yo tengo el mandato de mi de ir por la presidencia. De mi referente local y también provincial y demás, de que la primera opción seamos siempre el reemplazo de la presidencia de nosotros por una conducción que entendemos debería mejorar en todos los sentidos, especialmente institucional, pero también por una representatividad de las ideas de balancear el poder del municipio con respecto al consejo. Entiendo hoy por hoy que no sería difícil esta propuesta ponerla a consideración de los demás bloques. Entiendo obviamente que cada uno tendrá su postura y mañana invitarás a un concejal de Unión por la Patria y dirá, tendrá su postura a favor de que el presidente pertenezca a su bloque, y obviamente los chicos de Junto por el Cambio opinarán lo mismo, y bueno, ahí es donde la discusión, entiendo yo, se traba y demás, o muchas veces, ya sabiendo que se va a empantanar por estas posturas, ni se da esa discusión. Pero bueno, creo que hoy por hoy hemos llegado a algún tipo de, diría yo, punto límite con respecto a lo que tiene que ver la institucionalidad del Consejo, en la representatividad que tenemos que hacer de los ciudadanos, donde la cuestión política interna o de decisión interna está siendo un freno para las decisiones que realmente son importantes para la ciudad, para el trabajo día a día de los concejales, para la comodidad de los empleados del consejo que básicamente nos asisten a nosotros en un montón de cuestiones. Creo que ya entorpecer la labor del consejo, la labor de los concejales dentro y fuera del consejo, las cuestiones que tienen que ver con la institucionalidad de proyectos, firmas y demás, genera que la solución tenga que ser inminente. Bien, no está llegando a un punto límite también este programa, pero hay dos o tres preguntas que me gustaría hacerte. Hubo un gran lío, ¿no?, con lo que fue esta lista de La Libertad Avanza, la UNS, donde había dos violadores, otras personas condenadas, que nunca me quedó claro cómo iban a ejercer presencialmente la representación si estaban privadas de su libertad. Pero bueno, yo lo que vi en ese momento es que esto se le facturó un 100% directamente a Oscar Lieberman, que yo, digamos, uno teniendo cierta idea de cómo se maneja la política, creo que ni debe haber pasado a la lista por su mirada. Pero, digamos, en esto, de alguna manera era el responsable político del armado de la lista a través de Aldana Neuhauser, que fue la armadora directamente, pero a mí me dio la sensación de que hubo otros sectores, ¿no? Referenciado en Javier Milei a nivel nacional, que participaron de esta lista y que después se rasgaban las vestiduras y aprovechaban, ¿no? Para jugar la interna, ¿no? Y ahí quiero preguntar, ¿no? O sea, habría que facturarle políticamente una parte de esto a Oscar Lieberman. ¿Qué porcentaje y qué porcentaje había que facturarle a otros actores políticos? Te pregunto, con nombre y apellido, si lo podés decir. Bien, la verdad que es una situación bastante penosa. Cada vez que hablo de esto de manera pública, lo primero que hago es nada, mandar las disculpas a las familias víctimas, especialmente de estos personajes que integraron la lista, condenados y demás, que no debería haber estado así. Obviamente no representan bajo ningún concepto la postura, los ideales de La Libertad Avanza y demás. Así que vuelvo el saludo a las familias afectadas y víctimas de estas personas. Con respecto a la actividad de La Libertad ONCE y demás, obviamente eran chicos que trabajan dentro de La Libertad ONCE, que han militado esta lista y demás. Aldana ha sido una referente de la juventud en lo que es La Libertad Avanza, pero tenemos dos cuestiones. Primero, reconocer que el año pasado fue un chico, Guido todavía está por terminar su mandato, el único consejero que bajo una nomenclatura liberal alcanzó llegar a un cargo de consejero en universidades nacionales a nivel nacional. Entonces, también hay que reconocer a armadores que hicieron bien las cosas y era Aldana y por eso se ganó su lugar, por la representación con la juventud y demás. Luego, en el armado de esta lista, lógicamente, pero ya lo dijiste vos y está por demás de contado, que Oscar no solamente que no empezó la lista, no sé si Oscar sabe qué día son las elecciones en la UNS. O sea, nosotros, primeramente por una cuestión de abocarnos a la política más general y a la actividad del día a día, tanto del Consejo como de la política del partido, ni nos metimos en eso, ni tuvimos ni responsabilidad, ni revisamos nada. Primero por una cuestión de que ambos somos docentes de la Casa de Estudios, donde hasta por una cuestión moral no nos involucraríamos en el armado de la lista. Y por otra cuestión que tiene que ver con el día a día y con ejercer el liberalismo como lo hacemos nosotros. Nosotros entendemos que hay un responsable de un área y se tiene que encargar de eso. Nosotros no, como tal vez sí lo hacen otros partidos, no pasamos todo por la vista del jefe o del líder, sino A que diferencia hubo. de lo que decías recién del Consejo Deliberante, donde sí hay un mandato orgánico y vertical para no acompañar a Unión por la Patria. Claro, pero el mandato tiene que ver con lineamientos políticos o con determinadas cuestiones que, como son de tal nivel institucional, son Está consultadas. bien. Y en esto fue, che, hay que armar la lista de candidatos. Perfecto, chicos, ustedes son los que vienen laburando, son los que vienen militando, son los que van a la universidad, son los que saben qué necesitan los chicos de la universidad. Representan los ideales liberales porque los vemos día a día. Armen la lista con las personas que ustedes entiendan que tienen que ir. Se cometió este error. No me desligo de la responsabilidad, sí me desligo, si se quiere, de la culpabilidad. Valga la diferencia entre los conceptos. Yo no tuve la lista en mis manos, nunca la vi, nunca intentaría bajar o subir a ninguno de la lista. Como bien decís vos, había otra facción, pues se llegó a un acuerdo de unidad dentro de esa facción. No voy a arriesgar porcentaje de culpabilidad ni responsabilidad de todos. Pero Creo que así todos. como uno dice, bueno, Aldana Nungesser es de Oscar Lieberman, ¿cuál es el otro sector? ¿Es el de Gonard? ¿Es el de Alonso? ¿Es de otro referente? No, creo que estos chicos, con los que he tenido dinero en su momento estaban en la campaña con nosotros y Sí. más, están muchos, son chicos con los que he compartido un montón de actividades en Sí. campaña y demás, hoy por hoy creo que prefieren o entienden que Oscar no es el líder de ellos y Sí. se han volcado más hacia la facción o veo que comentan más cuestiones favorables a Marité Gonard y demás, que no sé cómo ubicarla, si como referente política, armadora o partidaria y demás, no sé. Está bien. Por el hecho de que no lo puedo comparar con el armado por ahí serio, formal, institucional y partidario que tenemos nosotros o que tienen otros partidos. Entonces, ponele que son de esa facción y entiendo que tienen cierta responsabilidad en decir, bueno, yo cuando integré la lista miré quién era el resto de los nombres. No voy a arriesgar quién es más o Está menos bien. responsable. Hay responsabilidad de todos. Lo que entiendo es que se tomó una decisión, creo que fue drástica y fuerte, por la gravedad Bien. del error cometido. Yo Bien. no tengo dudas de que fue un error, de que no hubo ninguna intención de generar el ingreso de esas personas a una lista universitaria Perfecto. y que fue un error, pero obviamente cuando los errores se toman determinada relevancia o gravedad, Hay que corregir. Las acciones. Y tenemos el ejemplo claro de Javier Milei con Diana Mondino. Yo, Diana Mondino, para mí era de los mejores baluartes que tenía el, o uno de los baluartes que tenía el, las personas más cercanas al, al presidente. Y cuando se comete un error de la gravedad institucional que entendió el presidente, básicamente se pidió renuncia. Bien. Entonces, nosotros no pasó así, sino que Aldana directamente nos ofreció su renuncia de manera inmediata. Y entiendo yo que bueno, que respondía a esta cuestión de entender su responsabilidad en esto. Claro. Y como te digo, fue un error. No me desligo de la responsabilidad, por más pequeña que sea, por no haber visto nada del armado y demás. Tal vez sí es un llamado a atención de estar más encima de estas decisiones y demás, pero creo que no corresponde con nuestro ideal. Nuestro ideal es aquellas personas que trabajan y demás. Yo no llamo a Ingrid Cernecki todos los días para ver qué tiene que hacer en ANSES, ni a Graciela que tiene que hacer en PAMI y demás. Entonces es... según, creo que tiene que ver con la utilización con, política. También, y también tiene que ver con nuestra forma de trabajo. Te quiero hacer la última pregunta, porque estamos muy excedidos en tiempo, que es un poco quizá más abierta a interpretación, pero es, ¿qué quiere decir que Oscar Lieberman sea el referente de La Libertad Avanza aquí en Bahía Blanca, siendo un partido libertario? En sus propias palabras, lo ha dicho en mi programa anteriormente varias veces, un partido no verticalista. Y sabiendo que el sector de Gonardelli, como suele decir él, que lo viene diciendo hace mucho, pero algunos lo descubrieron hace poco, ¿no? Esta relación, junta también una gran cantidad de militantes que parece que no acatan, como bien vos decías, el dedazo ese de pareja, que digo dedazo un poco como chicana y un poco, porque bueno, fue el gesto, ¿no? De señalarlo en esa foto que se viralizó. Bien, referente tiene que ver con que estamos en un país muy grande y muy federal y tiene que tener referentes que son los que suban las problemáticas, quejas, sugerencias, pedidos y demás a los mandos superiores. Sebastián Pareja está a nivel provincial, imagínate, tiene que estar al tanto de delegaciones, de la actividad política, de la actividad de su propia subsecretaría, que es la CISO, que es sumamente importante, y tiene que tener personas de su confianza que conozcan el terreno, que le digan, che, lo que, por ejemplo, ahora, las charlas de conversaciones de hoy fueron por obras que tienen que ver con la Secretaría de Integración Suburbana, donde se le pasó cuál era el nivel de avance de las obras, cuáles eran los montos que las empresas exigían y demás. Entonces, el término referente tiene que ver con una cuestión técnica, de pasar las problemáticas y demás, de hacer la llegada de los pedidos que necesitamos para Bahía. No sé, cuando se gestionó lo de Paso Urbano, lo mismo, nuestro canal es Sebastián, o Sebastián es el que nos dice, che, habla con tal ministro, con tal secretario de ministro para llevar esta problemática. Entonces, obviamente hay referentes que tienen que ver con la cuestión técnica, que es esta que te estoy comentando, del ida y vuelta de cuestiones que necesitamos de política, por así decirlo, o de política más de hacer, de obras y de cuestiones técnicas, de cuestiones palpables, y también tiene que ver con una referencia, decir, bueno, la representación de Javier Milei en todos los lugares tiene que estar en cabeza de alguien, más allá de que sea más o menos vertical o que el trabajo sea más o menos en equipo, porque tiene que haber, entiendo yo, una voz de mando que ejerza o que baje a nivel terrenal o a nivel de equipo local la postura del presidente. Entonces, entiendo que ese es el armado donde hay, te lo cuento de manera breve, tenés general armadores provinciales, como en este caso Sebastián Pareja, que responde a Karina Milei, que es armador del partido a nivel nacional, que obviamente está codo a codo con Javier. Y después tenés referentes locales, como en este caso Oscar, como hay en todas las ciudades. Algunos tienen más relevancia que otros, y no se me enojen los muchachos que me están escuchando, de Punta Alta, Patagones, Villarino, Tres Arroyos, la importancia de todos en el equipo es sumamente importante, pero tal vez, qué sé yo, Oscar, por la ciudad que ocupa y por la representatividad propia que le dieron los votos y por ser quien es, tiene algún peso más regional, también por el peso que tienen las regionales de agencias nacionales acá en Bahía, como PAMI, ANSES y demás, tiene un poquito de peso más que otro referente local o tal vez lleva quejas regionales hacia nivel provincial. Y tenés coordinadores, como hay en nuestro partido, que son los que se encargan de gestionar este intercambio dentro de los referentes locales con la provincia también, y se abocan más a lo técnico y a la bajada y subida de proyectos técnicos también con legislaturas provinciales y nacionales. Así que creo que nuestro partido se está armando, es un partido nuevo, es un partido que propone otra organicidad, donde hoy mucha más horizontalidad que en otros, lo cual no quiere decir que sea bueno o malo, tal vez a veces nos pasa que esa horizontalidad genera algunos beneficios y también algunas dificultades, algunas pérdidas de tiempo o recursos, pero es nuestra forma de gestionar, nuestra forma de ver la política, y obviamente va a llevar un tiempo de reacomodamiento hasta que esa estructura comience a ganar la dinámica que la política nacional exige. Bien. No sé si se van a enojar los referentes de Coronel Rosales. Yo me enojaría si fuera referente seccional, que no los nombraste. ¿Seccional? ¿No tienen referentes seccionales también? ¿Referente seccional? ¿A quién te refieres? No, no, no, quizá tengo más. Ah, edad. De sexta sección. Claro, sí. Por ahí, Franca y claro, Pablo. No, sí. Franca, justamente lo decía, son los coordinadores. Ah, coordinadores. Le cambiamos, bueno, mala mía. Vicio de periodista de meter la. No. Le cambiamos el nombre a coordinador porque justamente eso, se encargan de coordinar el trabajo entre. A ver. Esa también tiene que ver con esta una cuestión coordinación técnica. Geográfica, esta coordinación técnica. Y también, obviamente, tiene una bajada política o cuando los reclamos con respecto a una temática de todas las ciudades tienen que ver con lo mismo. Ella es la que aúna estas cuestiones. Perfecto. Y se las lleva a Sebastián o al equipo de Sebastián o al equipo de Nación. Y creo que es un trabajo, por fin, a veces la llamo tremendo. Y tiene que ver, obviamente, con una cuestión de mandato político y también tiene su fuerza de poder político, si se quiere, sobre la cuestión regional. Pero es un trabajo muy vertical donde la postura de los referentes creo que es la principal y la más acatada. Y obviamente también hay cuestiones que le toca al coordinador regional bajar de Nación y es como es y se acata. Así que te hago esa pequeña corrección en la palabra entre referente y coordinador porque es realmente un trabajo de coordinador. Bien. Que va en paralelo al de referente, que es durísimo y es full time, así que el reconocimiento para Franca, más que nada, para Pablo también, que la acompaña en el equipo, que están siempre pendientes del teléfono y llevando un montón de quejas y reclamos para arriba y trayendo respuestas. Mauro, muchísimas gracias.